Y a todas las radioescuchas de Radio Manque 102.9. Otro día miércoles que nos vamos a empezar a tomar aquí el FM para conversar de distintos temas, para explayarnos así en lo que sentimos, en lo que pensamos, porque como no tenemos tantos espacios para hacerlo, bueno, nos tomamos este. Y la idea de hoy es hablar un poco acerca de las hermonstras. Hermonstras, una combinación entre hermosas y monstras. Hermonstras. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotras, de nuestra imagen femenina, nuestro cuerpo femenino, se han escrito, imaginado y pensado diversas leyendas y mitos acerca de lo monstruas, brujas, castigadoras que podemos llegar a ser. Por lo general, todo lo que tiene que ver con lo peligroso, lo endemoniado, tiene cara de mujer y, por supuesto, torso de mujer. Porque los dibujos, lo que por ejemplo, no sé, una monstrua con cola de serpiente, pero con pechugas al aire. O sea, así son las monstruas. Son mujeres hermosas, con pelos hermosos, tetas y otro, y no sé, cuerpo de algún animal. O cara de mujer y pelo de serpiente y tetas y el resto de animal. O sea, ahí hay una cosa entre ese jueguito que hay entre el temor y el deseo a la mujer. Para empezar un poquito, les voy a leer, pero es muy cortito así, un pequeño texto que hace referencia a Salvador Dalí y a su obra. Se los voy a leer porque tiene que ver también mucho con lo que vamos a conversar hoy, a partir de ser hermonstras y conversar acerca también de cómo muchas veces los seres humanos nacidos con pene, hombres, se relacionan de maneras muy distintas con las mujeres que tienen al lado. O sea, si hay una niña que tiene poca personalidad o un poquito más calladita, claro, los locos es más fácil que lleguen y avasallen. En cambio, cuando se topan con una mujer que tiene más personalidad, se hacen los giles. O sea, lamentablemente, chiquillas, es así. Entonces, vamos a ejemplificarlo con un muy conocido pintor surrealista, Salvador Dalí. Les voy a leer esto. Salvador Dalí fue un artista que se dedicó a pintar sin racionalizar. Al utilizar este método para crear sus obras, logra plasmar en el lienzo de manera cruda su esencia y su mundo. Y para él, Gala era su mundo. Gala fue para Dalí no solo su esposa, sino su inspiración en todos los aspectos de su vida. Sin duda alguna, podemos ver con claridad ese amor que sentía por su esposa. Dalí encarna en Gala la perfección femenina. Para él, ella es un ser ideal, sin defecto alguno. Al resto de las mujeres, las va a mirar con otros ojos. Las ve como objetos de deseo, cuyos únicos atributos se encuentran en lo físico. ¿Les parece algo conocido esta forma masculina de pensar? ¿Han escuchado alguna vez decir por ahí o por allá, ah, no, es que esta mujer es de el estilo de follar a la primera, esta otra es del estilo de no follar a la primera? Con mi esposa yo hago el amor, con las demás culeo o tengo sexo. ¿Han escuchado eso? Que hay mujeres para darles como caja y otras para tratarlas bien. Eso es típico así, no sé, en el campo, la iniciación. El hombre, ¿dónde lleva a su hijo de 16? A un prostíbulo. ¿Por qué? Porque ahí están las mujeres para maltratar. Ahí están las mujeres objeto. Para que se prepare cuando tenga una santa polola femenina y delicada, la va a tratar de otra manera. Esa mujer no es, se respeta. En cambio, las otras no se respetan. ¡Oh, Dalí! La chuntó. Creo que, no sé, ustedes pueden profundizar en lo que yo estoy diciendo, obviamente. Esto es como un pincelazo. Sí, un pequeño esbozo así más o menos de lo que vamos a empezar a conversar. No sé si usted ha pasado, han escuchado, en el campo es tan frecuente escuchar eso. Yo, bueno, y en la ciudad también, solo que juzgando al papá. No sé. Acá en Chile creo que es el único lado que conozco donde hay cafés con piernas, por ejemplo. Y los cafés con piernas están las chiquillas ahí trabajando. Van hombres, la mayoría, a tomarse los cafés. Y también la mayoría son hombres los guardias, y hombre el que administra, y hombre el que te deja entrar o no, y así sucesivamente. O sea, todos esos hombres se satisfacen, sea económicamente o visualmente, por el cuerpo de esas mujeres, que para Dalí serían nada más que valiosas por sus atributos físicos, o sea, más nada, objetos totalmente. No es difícil pensar que estas definiciones de mujeres femeninas, dulces y amorosas, como la madre, así, y estas otras mujeres promiscuas, locas, no sé, como dicen las tortas golosas, calientes. ¿Por qué hacer esa diferencia? ¿Por qué el hombre hace esa diferencia? ¿Por qué la masculinidad hace esa diferencia? Porque, sinceramente, chiquillas, es por miedo. Miedo a nuestro potencial sexual. Miedo a la mujer sin miedo. Miedo a la mujer sin miedo, dice Galeano, que después vamos a escuchar ese audio también. Mira, quiero leer un pequeño extracto. Dale. Que tiene un poquito que ver con respecto a la violencia, también el maltrato, es que estuve leyendo un libro que se los recomiendo a todos si lo pueden encontrar, que se llama Amor a Palos, la violencia en la pareja en Santiago de 1900-1920, de María Lázaro. Si alguien lo quiere buscar por ahí lo puede leer, es muy interesante. Y bueno, habla un poco sobre una investigación histórica sobre la violencia en ese entonces, y hace una investigación sobre la prensa, sobre las denuncias que existen, y también sobre el contexto popular, o sea, como la prensa de esto, como la poesía, como la cultura popular también toca el tema de la violencia. Hay un tema de una, y con respecto a la lira popular, dice un verso escrito por Rosa Araneda, que justificaba la acción violenta del hombre si la mujer no se comportaba de la manera esperada. Miren lo que dice. Si te sale muy parada, porfiada y de mal talento, zúrrale como de intento, un charquicán de patada. Al golpe la has de tener, si acaso te cobra celo, dale un buen tirón de pelo hasta que aprenda a querer. ¿Qué? Eso es lo que esto que sale en Consejos para el Hombre en contra de la Mujer. Siente en el poder de llegar a entrar a revisarte el Face. Si alguien la quiere buscar, la continuación no es llamar a Rosalía. A eso no debería, con lo que así popularmente, por decir como del campo, digo así como la forma como popular de enseñar a los hombres, esto que acaba de ver nuestra compañera Polilla. O sea, si no se sienta con las piernas cruzaditas, si habla más de lo que le dais permiso, ¡pah! Afórrale, así va a entender. Esa es la educación con la que se formaron nuestros abuelos, por lo tanto nuestros padres, por lo tanto todos los hombres. O sea, es muy difícil sacar de adentro algo que además se transmite así oralmente, popularmente. No es que tengáis que leerlo en un libro, te lo dice un cantor en una peña. Claro, de hecho aquí lo que más llama la atención es ese reggaetón. Que por ejemplo, si bien existe una condena, ya sea por parte de la prensa, es principalmente el alcohol el como el mal, más que la violencia, lo que se condena. Como que se culpa que el alcohol hace de que ciertos personajes, hombres, golpeen a sus mujeres, pero siempre desde el punto de vista que la mujer lo provoca. Regularmente es porque la mujer no se quedó callada. De hecho, hay una parte donde habla de que la alborada, que era como prensa feminista de ese entonces, si bien su posicionamiento era a la chiquilla, a igual a tener esta postura más sumisa para poder evitar los golpes. O sea, era como una estrategia más pasiva en el hecho de ser una buena madre, una buena mujer, y no se cuestionaban tanto otra, no buscaba la emancipación de la mujer, sino más que todo la sobrevivencia. Sí, demás. Claro, publicaciones más socialistas o más anarquistas ya eran más emancipatorias y condenaban la estructura del matrimonio como ya la opresión, porque venían, bueno, con otra ideología ya más, más posicionada que la otra. Por la otra, las cabras estaban recién tratando de agarrarse de lo que podían, porque no había una... Para que no las mataran a palo. Claro, también hay que ser cauto en el juicio, decir, pucha, estas cabras eran todas unas, decían, feministas, las machistas, que hay que entender el contexto. Pero claro, eso, por ejemplo, que es antiguo, lo que le hace mucho sentido a lo que dice ahora la Marlene, porque nosotros igual crecemos con esta cultura, aunque seamos los más liberados o tratemos. Existe el teléfono, esto es radio en vivo, esto es radio en vivo. Regularmente seguimos escuchando este tipo de audio y como sonó el teléfono nos vamos a ir a un tema. Ya, para que no dejar todo tan así. Ah, no estaban cobrando. Ah, yo pensé que había pasado algo. No, nadie. Yo pensaba que alguien llamaba para decir que había un problema técnico. La empresa de telefonía sí nos está escuchando. Ya, sí, ellos van a llamar para cobrarnos. Un saludo para los cobradores, entonces. La empresa a la cual no le haremos publicidad. Pero eso principalmente, porque lo que contábamos aquí en este libro, por ejemplo, que si viene de 1900, ahora seguimos. ¿Cuántas personas yo no he escuchado de su boca, por ejemplo, con el caso de Navista, de que ella era prostituta? Y de que igual andaba dando jugo. Por ejemplo, ya, pero volvamos a la pauta. Sí, podríamos irnos a una pausa musical. ¿Con el audio? No sé. Ah, no, pausa musical. Sí, podemos irnos a una pausa musical para que empiecen como a digerir un poco este tema, que no es tan complejo. Si es todas las cosas que hablamos acá, tal vez, claro, a nosotras, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero son cosas basadas en nuestras experiencias, en las nuestras personales y en las nuestras como mujeres del mundo. Entonces, son cosas que tal vez suenan así un poco difíciles de entender o de analizar, pero si nos ponemos a revisar, al toque cuando nos vamos a dar cuenta que hay miles de ejemplos que hemos vivido. Así como que si uno se pone cuática, es loca, es histérica, es bruja. Entonces, como que si uno no pertenece a los cánones, no va con los cánones establecidos de lo que es ser mujer, se transforma inmediatamente en algo peligroso, por lo tanto, en algo monstruoso. Y todos sabemos que somos monstruos, como el creado por Frankenstein, que ni siquiera comía carne, era vegetariano. ¡Qué monstruo más hermoso! Así somos, hermosos. Bueno, te recordamos que estás escuchando Radio Manque a través de la 102.9 o a través de www.radiomanque.org. Y nos vamos entonces con Indómita Morfosis, siempre lo digo al revés, Indómita Morfosis, la canción Tradiciones, y después nos vamos a ir con Advertencia Lírica, que es rap feminista directamente desde Chao. Se te cuela patriarcado. Tu macho desaparece cada vez. Tu macho desaparece cada vez. Tu macho desaparece cada vez. Tu macho desaparece cada vez. Tu macho desaparece cada vez. Las tradiciones son una máquina que devoran tu deseo. Los mutilan, los amoldan y escupen en tu cara de nuevo. Como todas esas fiestas que son dogmas que te encierran en una voluntaria y alegre norma con una forma que me estorba. Tradiciones que no me hacen sentir a mí como festejar el día en que el mundo yo conocí. Metal frío, guante blanco y de bienvenida un palmazo. Aprovechándose de mi tamaño, de mi cuerpo abusaron. Por nacer con vagina me chantaron unos aros. Ese dolor provocado va a ser parte de mi ganado. Aquí comienza todo el engranaje de vacunas y bebés amaestrados. Feliz santo, ya no me dice mi abuelita, porque cacha que a Diosito y a la Virgen los escupo cada día. Que recuerdo que los odio como concepto y fantasía, por su historia ensangrentada y su culposo día a día. Me asfixia tu ritmo de vida que somete mi alegría. Me resisto a caer en bobalí con apatía todos los días. Y el 24 de diciembre cuando me llama mi mamita y dice, llama a mi hijita, dame para que estemos unidas. No soy tan amargadita, ni gloria a Dios, ni al capital, ni a la familia y su moral. Salir un rato a callejear, evadir la festividad. La extorsión sentimental no me va a afectar. Feliz día, mamá, y un besito al capital. Es que si no la llamo, ella se siente muy mal, y la mía igual. Pero tendrá que comprender que quererme es respetarme, no someterme a su merced. Es una cárcel muy difícil de destruir, la familia. Es el poder mezclado

contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Vuelta, me parece, a través de Nunca Nos Fuimos, Nunca Apagamos el Micrófono, no sé, tal vez todo lo que hablamos entre nosotros se escuchaba. Ojalá que no, chiquillos, por pero favor, no avisen, ¿no? No, algo era tan terrible, si hablamos pura cosita linda. Ya. No, pero creo que sí estamos de vuelta oficialmente. Oficialmente. 102.9 de Radio Manque por el FM y www.radiomanque.org. Bueno, como les comentábamos hace un ratito, para los y las que vienen recién conectándose con nosotras, estamos hablando de lo hermonstras que somos y que hemos sido a través de toda la historia, y cómo nuestra imagen ha sido siempre manipulada para personificar el demonio y la maldad, la tentación y todo aquello que puede perjudicar al hombre. Les voy a leer un poquito aquí para hacer como una... les leo un poquito y después vamos conversando, así es un resumen, ¿verdad? Por ejemplo, la mayor parte de los monstruos femeninos de las culturas patriarcales son seres eróticos, voraces, insaciables sexualmente, apasionadas, crueles hasta el extremo. Por ejemplo, las górgonas. Las górgonas, una górgona es una mujer guerrera con alas y mirada petrificante. Se piensa que las górgonas eran parte de una raza de mujeres guerreras, aunque solo se conocen tres: Medusa, Esteno y Euríale. Estas hermanas, hijas de las deidades marinas Seto y Forcis, formaban una de las tríadas más poderosas y antiguas de la mitología conocidas. Contaban con poderes mentales, físicos y, adivinen qué, tenían el don de la curación. Ah, por eso eran tan malas, porque manejaban los poderes de las hierbitas. Bueno, se sabe que Poseidón y Medusa profanaron el templo de la diosa Atenea, y en castigo, Medusa se convirtió en la única mortal de las tres górgonas. Además, pasó de ser una joven y bella doncella a tener el aspecto monstruoso de sus hermanas. Las górgonas tienen una horrible cabellera formada por serpientes vivas. Además, tienen colmillos de jabalí, alas de murciélago y el cuerpo cubierto de escamas de dragón metálico. ¡Ah! Sus pies y manos son bastante parecidos a unas garras. La mirada de las górgonas puede convertir en piedra a cualquier ser que las mire, aunque sea por un breve instante. Además, las serpientes de su cabellera pueden morder e inyectar veneno a medio metro de distancia. La leyenda cuenta que Perseo consiguió matar a Medusa, guiado por Atenea, utilizando su escudo como espejo para evitar convertirse en piedra. La decapitó y de su cuello salió un caballo alado, Pegaso. También se dice que de un lado del cuerpo de Medusa brotó sangre capaz de resucitar a los muertos y del otro, veneno mortal. Bueno, ahí está un poco esa leyenda que... que es perteneciente a la mitología griega. Y no sé, se puede observar a través de mito, es un mito más que nada, que uno, si eres fuerte, guerrera, tienes habilidades físicas, todo eso son características masculinas, o sea, en una mujer no está bien. Y si además manejas la medicina natural y eres capaz de sanar, te condenaste a muerte porque te hicieron pelo de serpiente, dientes de jabalí. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, toda la vida se ha condenado la sabiduría femenina, se persigue, se le tiene miedo a que las mujeres entre todas nosotras podamos resolver todos nuestros aspectos de la vida sin necesitar a nadie más. O sea, si estas mujeres las dibujaban así y las caracterizaban como casi como el monstruo de la laguna, como monstruosas así, era porque tenían fuerza. Y la fuerza física es masculina. Claro, y da un poco de susto también. Les da mucho susto, ¿no? Es que empiezan a ver como una competencia. En cambio, por lo general, uno como mujer no es competencia para los hombres. Los hombres corren más rápido, saltan más alto, etcétera. Están como acostumbrados así porque en el colegio, obvio, a nosotras como que... No, las mujeres de cerca, los hombres de lejos. Esas típicas diferencias que hacen así que son una gonorrea porque al final... ¿Por qué yo tengo que tirar de más lejos porque soy mujer? Se supone, tengo que autoconvencerme automáticamente de que no voy a poder tirar de lejos, que tengo que acercarme más porque soy débil, porque soy fome, porque no tengo fuerza, ni siquiera podría tener la posibilidad de intentarlo. ¿Por qué no? Porque esas características no me pertenecen. O sea, tengo que fingir ser mala basquetbolista para que el hombre no se sienta mal, para que no me transforme en una competencia y quiera destruirme. Es horrible, pero así como ha sucedido con el mito que dices tú, yo quiero hablar un poquito sobre lo que pasaba con las brujas también, que es algo similar, ya que durante años las brujas eran las que se encargaban de la salud antiguamente en los asentamientos, no sé, pues en los Gringolandia o en Europa o también aquí en Latinoamérica, que son las personas encargadas de la salud, ya que tenían conocimiento desde madres a hijas, conocían la naturaleza y lo que ella podía ofrecerse. Y esto, los grandes reyes o nobles, siempre te contaban con consultando a las curanderas, las respetaban con una mezcla de temor, las llamaban como las hadas, la buena mujer o bella dama, pero cuando las cosas se torcían y sus conjuros y pócimos no sanaban, se le llamaban brujas. Estas brujas, a diferencia de Circe o Medea o de las más antiguas, no mueven marita mágina, sino que se valen de la naturaleza. Pero entonces nosotros empezamos a pensar, ¿cuándo empieza a cambiar la situación de estas brujas en la sociedad? Se cree popularmente que fue la Inquisición española, pero creo que fue la francesa, por lo que dice aquí el texto que vamos a decir, para que lo busquen, la que más prendió. Y no solo fueron, y los cristianos no fueron los más perseguidores, sino los, o sea, mejor dicho, los católicos, sino que fueron los protestantes los que más persiguieron, ya que en la Edad Media es cuando cambia esta situación, ya que la nueva concepción de la Iglesia cristiana es que solo Dios es capaz de curar el cuerpo y el alma. Por lo tanto, todo aquel que encamine sus prácticas a perseguir este fin será encarcelado, juzgado y ajusticiado. Son diversas las personas ajusticiadas en nombre de Dios, niños, niñas, hombres, mujeres, judíos, moriscos, profesionales de distintas ramas, condiciones, etcétera, pero principalmente las mujeres. Y las mujeres ¿Qué tenían este contacto con la naturaleza? El miedo. Bueno, está de perogrullo decir que la Biblia es un libro que ya tiene, o sea, toda una ideología totalmente antimujer. Bueno, porque para qué vamos a decir machito, es antimujer. Entonces, y ahí es como en lo que se basa también para poder seguir condenando, al fin y al cabo, porque al final son las religiones, bueno, en nuestro caso la religión occidental, la que más ha marcado nuestra cultura y la que sigue generando estos imaginarios colectivos de las representaciones de lo que tiene que ser una mujer y de cómo es la mujer que no responde a esa actitud predispuesta y la convierte en una monstrua, en una bruja o en una paria, de cierta manera ahora en nuestra sociedad. Pues pueden convertirte en gorgona, arpía, erinia, amazona. Arpía, esa me encanta esa palabra. ¿Cuál? Arpía, sí me han dicho. Como que me gusta, sí, soy una arpía. Es que sí, es poderosa la palabra. Sí, sí, pues la arpía eran una mujer en mitad mujer, mitad buitre. ¿Cachai? Y así como que se suponía que eran sucias, sediondas, pero adivinen. ¿Qué parte tienen de mujer? La cara y las pechugas. ¿Qué parte tienen de pájaro? Los brazos y las piernas. O sea, obvio que habían un par de tetas desnudas ahí tentando a los hombres, porque obvio, estas eran súper sucias, cochinas, dicen así, y casi puro hacían ruidos, pero a veces cantaban todo dulce. Y así los hombres débiles caían así a sus pies y estas los agarraban con sus garras de pájaros y los llevaban a las cuevas. ¿Me entiendes? Así que cuando te dicen arpía, eres una mujer buitre. Ya no me gusta tanto. Es como tanto entre que te tienen miedo y te ven de la mitad para arriba en pelota. Ah, una cosa así. Claro, pero aunque no creo que hagan mayor análisis las personas, yo creo que lo escuchan y lo repiten. Yo no tenía idea lo que era. Y como aquí Polilla estaba contándonos de las persecuciones a las mujeres sabiondas de conocimientos de la naturaleza, y nos declaramos un poco así como sobrevivientes a las hogueras, porque no es que no nos quieran quemar, ¿cachai? Sí, nos quieren quemar, solo que... No pueden tan explícitamente ahora. Claro, porque igual hay mujeres a las que las queman, mujeres a las que les sacan los ojos, mujeres a las que les parten el cráneo de un hachazo, o sea, bueno, muy diferente no estamos, ¿cachai? Pero ya nos podemos definir un poco sobreviviente a la hoguera, así como es nuestra querida Machi Francisca Linconao, que es una machi. ¿Qué quiere decir esto para nuestros sentires? Ella es una mujer en total contacto con la naturaleza, en total contacto con los ancestros, por lo tanto une el ahora con el pasado, con los conocimientos ancestrales. Por eso es tan importante para el Estado y los Estados encerrar a estas personas. La machi Francisca o el machi Celestino no están encerrados porque, oh, ups, justo. No, es porque son este puente. Son aquellas personas que mantienen viva la espiritualidad de un pueblo. Sin espiritualidad no hay, sin amor, sin corazón, no hay acciones. O sea, si esa espiritualidad se debilita, toda la lucha y la resistencia se debilita. Por eso que a la machi la tienen presa. Además es mujer. ¿Por qué? En una de los encarcelamientos la obligaron a sacar su vestuario tradicional, su vestuario ancestral. Eso ya es. Le soltaron el pelo, la dejaron vestida con jeans. ¿Qué es eso? Eso es como empelotarte, eso es como, como una vejación pública. Ella lleva ese atuendo porque ancestralmente se lleva ese atuendo, no sé, tal vez desde que llegaron los españoles, tal vez antes andaban más en pelota, no lo sé. Pero es sagrado. Y la empelotaron, la dejaron en jeans y pelo suelto. Eso es una humillación a una mujer machi. A una mujer que nos conecta con todo lo más importante de la vida. Sin eso importante de la vida, nada más tiene sentido. Por lo menos para mí, así. La lucha empieza de acá, de la espiritualidad. De hecho, esos son los símbolos que quiere destruir principalmente todo lo que es el capitalismo y allá, porque no, esa es la espada que trae, la espada del progreso. Por eso quieren las tierras, porque supuestamente esta gente no vive como tiene que vivir, no le saca el provecho, no le saca provecho, mira la palabra, no le saca provecho a la tierra, eso es un argumento, pero porque sacarle provecho para ellos es traer a una forestal y plantarla con pino y destruir y hacerlo negocio, hacerlo plata. Porque al final eso es la pomada que nos venden con el progreso, o con el sacar provecho. El progreso es la plata, poder convertir todo en un bien de consumo. Y en este caso, como el pueblo mapuche se ha caracterizado por no querer o no tener esta lógica capitalista, por el contrario, de resistirse a ella a través de los años, no querer este provecho de la tierra, sino que vivir en constante conexión con la naturaleza, es por lo cual se ha perseguido, y bueno, ya en diferentes manifestaciones. Sin embargo, el caso específico de la Machi Francisca Linconao es el cual a nosotros nos convoca ahora, debido a que es una mujer adulta, una señora que es una abuelita, que a todos nos conmueve porque es una señora, un adulto mayor, que es una machi que incluso, según este convenio de la OIT que firmó Chile, que yo no sé para qué firma convenios que no va a respetar, aún ha sido condenado por el respeto a la cultura originaria. O sea, se está vulnerando un derecho de humano, en este caso, derecho de la machi, y también un derecho de la tierra. Lo que pasa es que además la Machi Francisca, aparte de tener todos estos conocimientos, ella es súper empoderada y ya se ha enfrentado a la gran máquina capitalista, ¿cachai? Ella denunció, porque bajo esa misma cuestión que tú decías, ese tratado que reconoce a los pueblos originarios, su territorio, bla, bla, bla, bla, bla, que digo bla, bla, bla, porque todo eso es nada. Al final y al cabo, no es nada, porque pueden haber firmado los 1800 derechos humanos y cuál derecho humano no existen. Ya. Ella se enfrentó a una forestal que estaba infringiendo la ley y estaba deforestando y plantando pino y cosas en un lugar donde crecían naturalmente todos los lahuén. Lahuén son las medicinas, los remedios, las plantitas medicinales que la Machi reconoce a través de la observación, a través de los conocimientos que a través de sueños le han mandado su antepasada, etcétera. Ella denunció que esta forestal estaba infringiendo la ley porque estaba destruyendo un lugar donde crecía la UEN. Y la Machi ganó. Le ganó a esta forestal. De ahí en adelante se convirtió en una enemiga, porque ella, como mujer anciana, se enfrentó sin miedo, defendió lo que nadie más defiende, que podrían uno decir, las malezas, las hierbitas medicinales, los lahuén. ¿Qué quieren? Obviamente ahora ya se convirtió en un ejemplo para el resto de nosotras, encarcelándola, a pesar de que mundialmente se ha unido la gente como para apelar por su libertad, porque ella, claro, podrá, no sé, ella no está en huelga de hambre, cosas así, pero ella no está libre, aunque esté encarcelada en su casa, no está libre, está cumpliendo condena. No sé si vamos a leer el comunicado que hay. Sí, ya. Sí, en la familia de la Machi. Bueno, nuestra idea era sacar el tema de la Machi y asociarlo con el tema de la criminalización de las curanderas y de las mujeres en general que tienen esta conexión con la naturaleza, cómo se ha mitificado. Y quisimos llevarlo a nuestra realidad. Y bueno, la familia de la comunidad Machi Francisco Linconao se refirió a su estado actual. Y ella se encuentra con arresto domiciliario a la espera del dilatado juicio del caso Lux y Jean Macay, de estos pobrecitos señores que fueron muertos, quemados. Karma le dicen, quizá. Oh. Continúa con complicaciones a su estado de salud. Comunicado público de la familia Comunidad Machi Francisca Linconao. En consideración al gran apoyo brindado y fuerte compromiso demostrado en un extenso y difícil proceso para nuestra autoridad ancestral del pueblo mapuche, es que debemos en primer lugar seguir agradeciendo a las comunidades, organizaciones y a cada persona que participó de una u otra forma en cada uno de los llamados a movilizarse por la justicia y libertad para la Machi Francisca Linconao, y los presos políticos mapuches, ya que sin la difusión, denuncia y presión mediática nacional e internacional, no se hubiese permitido alcanzar el cambio de medida cautelar en tribunales que permitió a la Machi salir de la cárcel, recalcando en cada ocasión que no está en libertad, está prisionera en su propio hogar. Y estas medidas cautelares son muy graves, especialmente para una Machi, ya que de ninguna forma aún puede llevar su vida normal y cumplir su importante rol dentro de la comunidad, así con tantos parientes que mantenían tratamiento con la Machi Francisca en distintos territorios. Muy importante es dar a conocer la situación actual de salud y judicial. En estos momentos, luego de casi 2 meses desde la salida de la Machi del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, lamentamos comentarles que la Machi no ha superado las diversas enfermedades que se presentaron desde los primeros meses de atropellos, abusos de poder y encarcelamiento. A pesar de estar en su hogar, sigue con fuertes medidas cautelares y en un proceso judicial que se ha suspendido, lo que solo causa preocupación, angustia e incertidumbre. Sus dolores aún no han cesado. En estos días, la defensa de nuestra Machi Francisca ha tramitado su hospitalización en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, lo que ocurrirá el lunes 6 de marzo. Yo creo que esto decía el 6 de abril, porque este comunicado era de ahora, de esta semana, creo. Sí, para que pueda iniciar un tratamiento con antibióticos y medicina mapuche. Esperamos que se pueda mejorar, ya que el deseo personal de nuestra Lamien es estar en mejores condiciones físicas y espirituales. Para enfrentar el duro proceso que se avecina durante estos días de hospitalización, no recibirá visitas, tan solo su familia, ya que debe concentrar todas sus energías en su recuperación. Leí el del 3 de marzo, estaba mal. Ah, era del 3 de marzo. En cuanto al proceso judicial, se espera se reinicie la preparación del juicio oral en marzo, proceso judicial que extrañamente ha sido extendido más de lo necesario, por lo cual se pronostica que recién en el mes de junio o julio se realice el juicio oral, lo que significa mucho tiempo para 11 familias vulneradas sometidas a una injusta condena anticipada que solo reafirma el fuerte racismo reinante en la región en contra del pueblo mapuche. Esperamos la recuperación de nuestra Machi y la absolución de todos los lamien involucrados en este juicio que solo obedece a un montaje más y que como muchos no se sostiene y al fin tarde o temprano caerá. Chaltumay, Pulamén, Kawenú, gracias hermanos y amigos. Temu, marzo 2017. Comentar un poco que tenemos que recordar que la contra prisioneros mapuche han estado en prisión preventiva mucho tiempo. O sea, prisión preventiva significa que aún no te someten a un juicio, sino que estás encarcelado porque representas un peligro para la sociedad. Aparte del caso Security del Marcelo, el Juan y el Freddy, que pasaron 5 años en prisión preventiva, los mapuches y las mapuche han pasado mucho tiempo en prisión preventiva. Hay ejemplos de casos de estar 18 meses en prisión preventiva y después salir así absuelto de todo porque nunca se pudo comprobar nada. O sea, obviamente, como dice, como termina el comunicado, es racismo. Imagínense si además es mujer india, pobre, y que resuelve los problemas con hierbitas, encarcelada está, obviamente. Ya, no sé si... Quiero dar un aviso, o sea, es que es un evento solidario que va a haber el día sábado 8 de abril, que nuestra amiga de la radio, Loreto, la Loli, va a hacer una actividad beneficio. Las personas que escuchan conocen que la Loli es una activista de las bicicletas, me conocí aquí en Rancagua, y va a ir a participar a México al Encuentro Mundial de las Bicicletas. Entonces, ha hecho toda una campaña para poder juntar las lucas y poder exponer su arte, que ella tiene estas ruedas tejidas. Entonces, ella va a hacer una actividad a beneficio, vale 500 pesos, con el derecho a un número de rifa, y se va a lanzar la rifa ese día. Esto va a ser en la calle Nueva 250, Villa Los Balcanes. Va a estar Claninga, Gatos Negros de la Cueca, Mono de Fuego y Encelofán. Desde las 4 de la tarde, esto es en calle Nueva 250, Villa Los Balcanes, Rancagua. Recordar que estamos transmitiendo desde Rancagua para el mundo. Para el universo. Para el universo, para el mundo, desde aquí. Y ahora podríamos ir con una música. Sí, sí. Vamos con musiquita para... No sé si tenía algo... Para que reflexionemos, para que pensemos, porque uno habla, tiene idea, hay que darle un ratito a nuestros cerebrillos, que ocupamos tan poco de ellos, para que reflexione un poco, para que guarde un poco de información, para que procese un poco, porque no es fácil un día para otro uno se despierta y no sé, te agarraron el poto en la calle. ¡Ah! Y ahí es cuando querí matar a alguien, obvio. Entonces como que son tan abruptas las cosas que nos van pasando, es tan brutal la violencia cotidiana, es tan asquerosa la violencia cotidiana, que hay que darse el tiempo de juntarse con otras amigas, de conversar estos temas, de no ver un tema separado del otro. O sea, sí, nací mujer, me ven como un objeto. ¿Qué pasa con las vacas encerradas sacándoles leche de sus tetitas? ¿Me gustaría yo parir y que mi hijo jamás tome lechita de mis tetitas? Creo que no. Entonces, siempre yo insisto con esto, así como que para mí el machismo, el racismo y el especismo son parte de la misma dominación. Es lo mismo. Ser machista es un género sobre otro, ser racista, una raza sobre otra, ser especista, una especie sobre otra especie. Nací mujer, nací humana, lo siento por todo el resto de la naturaleza, porque soy una plaga, lo reconozco. Pero, no sé, analizar las cosas un poquito más para allá, si no quiero que me opriman, tampoco quiero oprimir, y no me refiero a los hombres, porque... Es muy barça eso que dicen los locos. Ah, si quieren igualdad, entonces ¿por qué le pegan a un facho? Ah, chava, estoy ni ahí con esos discursos. Así. No. Como de los locos como queriendo igualar el machismo con el feminismo. O como que, oh, qué violenta las feministas que le pegan a un Opus Dei. ¿Qué? El machismo es todos los días mega violento. Un combo que le mandaste a un Opus Dei para que saque el rosario de los ovarios. ¿Qué onda? Si me van a venir a comparar con la historia de masacres de mujeres, no, pues de violaciones de mujeres, no, pues, ¿cachai? O sea, no me vengan con esas cosas tan superficiales y banales. Analicemos más profundamente, observemos cómo nuestras abuelas han vivido toda su vida, pero observemos de verdad. Observemos a nuestras vecinas, observemos en la calle cómo caminan las mujeres, cómo su corporalidad nos va a decir mucho de ellas. Andar con los hombros recogidos cuando tenéis mucha teta para que no te miren puro las tetas. O... hablar despacito porque a tu pololo le puede molestar que hables más fuerte, no le gusta que hables con nadie. O sea, observemos un poco, seamos agujas. De eso se trata esto, por eso es que hablamos tanto nosotras y tiramos los rollos y todo eso. Porque todos los días hay que ir desconstruyendo, todos los días se va desaprendiendo, todos los días se hace esto. El feminismo no es así como, hola, soy feminista. Pucha. Es un trabajo constante. Constante. De repente lo que hablábamos, a veces... esa es la lucha principal, porque a veces un día estamos súper liberadas y al otro día estamos sumergidas en el mar del patriarcado o del capitalismo y decimos pucha y tenemos conductas súper patriarcales y se nos cae la ficha y entonces igual lo importante igual es reconocerlo, por último ya si caíste pero te diste cuenta, o sea no pasó desapercibido, te hizo algún ruido. Y las personas que están cerca de personas que tienen este rollo feminista y anticapitalista, regularmente quedan locos con una, porque igual uno está loca, pues sí, eso es lo que... Uno está un poco loca porque, claro, uno trata de construirse, pero por cierto no tiene todas las respuestas ni nada. Entonces es una eterna dicotomía, pues es una eterna... Entre lo que a veces quiero hacer y a veces lo que hago que se me cae. Además que siempre es típico así como de los hombres, lo siento cabras, pero es que es así, ¿cachai? Como que, ah no, comís carne, ya, por un ejemplo voy a poner el de la carne. Ah no, comís carne, ya, pero ponte tú, vas en un avión, el avión tiene un desperfecto y te caes en el desierto y hay un escorpión, ¿te lo comes? Así, ¿cachai? O sea, como poniéndote en situaciones así ya como la bola más extrema del mundo. Y obvio que no me voy a poder comer el escorpión porque cuando yo quiera cazarlo, el loco me va a enterrar la cola y era. Y el escorpión me va a comer a mí. O sea, ¿cachai? O sea, ya... porque siempre tratan así como de poner, ya, pero si el mundo se destruyera y lo que pasa es que a la gente le molesta a veces que uno se posicione, le molesta que uno tome, como quizás no tiene la valentía para hacerlo, entonces en vez de, no sé, por tratar de conversar o por último le molesta, entonces cuando uno dice no soy feminista, la gente le asusta o se asusta y dice pero ¿por qué? Y entonces y empieza, no, pero es que eso igual que el machismo y empieza a criticarte y atacarte de una forma súper ridícula más encima, es bastante ridícula. De hecho, que igual a mí como que a veces me agrada porque es chistoso, a veces es chistoso porque hay gente que pone cosas así como en el Facebook y me da risa porque yo digo, se darán cuenta de que se están dejando en ridículo así, o como que tienen una comprensión lectora. Es bueno molestar igual. Un día un cabro puso ayer, ¿cómo es que en todas las películas, ¿cuándo se ha visto? ¿Es el hombre siempre el que salva a la mujer, po? Nunca se ha visto que una mujer sea la héroa, po. Y entonces eso es machismo, po. O sea, como, ¿y dónde están las feministas entonces si al final los hombres siempre las salvan así como? O sea, ¿qué análisis? O sea, claramente es porque el hombre es el héroe y la mujer es la débil y la salva. O sea, ¿cómo podía ocupar eso de argumento? Por último, si me vais a argumentar, ocúpame a un misógino de los antiguos, de estos, no sé, a un Nietzsche, ¿cachai? O a un tipo de estos que ya eran unos misóginos, pero tenían un poquito más de argumento, argumentame con algo, pero no me vengas a decir, no, es que Disney, claro, pues, es como ridículo, ¿cachai? Si vamos a... O el otro día un profe me dijo que no se había naturalizado la violencia. Porque me dijo, ¿y cómo todas las mujeres están cantando este tipo, un gallo que cantó en Viña y que era reggaetonero, y como los reggaetoneros regularmente son bien sexuales y agresivos en sus letras? Y dice, ¿y todas las mujeres bailando? ¿Y cómo? ¿Y dónde está entonces el feminismo ahí? Y yo le digo, pero es que ahí no está, pues. No está el feminismo, debería estar, porque si estuviera ahí las cabras estarían identificando que lo loco la está diciendo pura el de cera. Aunque igual yo creo que es una exageración, porque toda la música dice cosas contra las mujeres. El caso mucha específico del reggaetón es como, La cuestión del reggaetón es porque hay un rollo con los flights. No, y también porque hay mucha cadera y a nadie le gusta que movamos nuestra cadera libremente, ¿cachai? Vascular. El reggaetón es un ritmo que si le sacáis esas letras asquerosas de ese loco que tú decís y le ponís las letras de nuestras tortas golosas, queda delicioso el reggaetón. Porque es vascular. Mira, si uno entrena lo que sea, artes marciales, tela, trapecio, bascula. ¿Qué hace? Meter la cadera para adentro porque así mantenís el centro más apretadito, mantienes tu centro, que está acá debajito, así como debajito del ombligo, nuestro centro, que es nuestro power, ¿cachai? Se podría relacionar con el útero. Vascular, sacar la pelvis hacia afuera, meter la pelvis hacia adentro, sacar, meter pelvis, eso es vascular, es un ejercicio ideal para todas nosotras las nacidas con útero, para volver a reencontrar este músculo, porque muy bien, podemos pensar que, claro, no conocemos el útero hasta que no quedamos embarazadas. ¿Cómo puede ser eso? Y si uno no quiere tener hijos, no se relaciona nunca con el útero. Bascular, bailar reggaetón. Eso es todo. Esa música, la música afro, la música de Oriente, la danza del vientre, son que nos acercan a nuestro útero. Eso es todo. Por eso tanto, ¿cachai? No sé. Me gusta el reggaetón con letras buenas. No me gusta ese otro reggaetón fomeque de hombrecitos cantando con chiquillas lindas a los lados. No, ese no me gusta tanto. El ritmo sí me llama a mí a mover las caderas. Soy súper danzarina yo para mis cosas. No tengo ni un atado con yo bailé la cualquier salsa, reggaetón ya, cuando tenía como 20 años. Así. No, nunca en la disco porque nunca fui de disco. Pero así, por ejemplo, en el carrete, en casa con amigas. Así. Basculando. Así. Hasta abajo, pero nosotros, así. Nunca fiesta descontrolada, por supuesto. Todo bien en el ámbito y en el parámetro de la moral y las buenas costumbres, por cierto. Obvio, como una mujer obvio. Decente, ¿no? Como una monstruo, por favor. No, como esa arpía o esa hipatia o esas cualquiera. Oye, nos vamos con una cabra que esta cabra se llama Lucy Arlequín. Ya, esta sí. Chiquilla por es favor. Argentina y me la mostró la Pochi, una amiga mía que es fotógrafa y que saca, es bien bacán la Pochi, hace un arte visual. Y ella me mostró a esta chica porque es amiga de ella, por la Lucy Arlequín, así que vamos a ir con su canción que se llama Autonomía. Dale. El miedo de la mujer a la vida. Siempre. ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Thank you. cosechar para comer. Es la única manera en esta vida de alcanzar tu niña. Para vivir, reciclar y cosechar para comer. Es la única manera en esta vida de alcanzar economía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer. Actitud, acción directa y participación hacia alcanzar abandonada. Crímenes de la familia, enteras en la calle sin nada. No me parece un crimen cultivar la propia tierra. Crímenes cerca y privatizar la naturaleza. Ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para que en ella trabaja. La calle, restaurar las casas, retomar la tierra para que en ella trabaja. De no pagar alquiler, y de abrir espacios para encontrarnos, hay mucho por hacer. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera de esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción y de participación hacia alcanzar la tierra para quien ella trabaja. Ocupar la calle, restaurar la plaza, tomar la tierra para quien ella trabaja. Con mi cuello en este y siempre con gente en su corazón. Juega con la luna que rebota como pelota, salta y vuelve a subir. Cruzó el firmamento y se estrelló contra el cemento como un rayo de luz. Yo paredes de casas de cartón. Mira por la ventana y sueña que le salen alas así que puede volar. No quiere ser pájaro ni tampoco prisionero y se llena de color. Un payaso en un cometa que llegó de otro planeta y te invita a bailar. Mejor ni usted no te contagia de sus sueños, allá va. Grises, los pies cansados de tanto andar. En su piel olor a luz del sol, en su ropa parche, tajo y mancha de jean. Tú te firmame, tú y se estrelló contra el cemento como un rayo de luz. Un payaso en un cometa que llegó de otro planeta y te invita a bailar. Loco niño eterno, te contagia de sus sueños, allá va. Considerada la primera esposa de Adán en la literatura rabínica. En las leyendas populares hebreas es el espíritu del mal y la destrucción, el demonio animal con rostro de mujer. Dios no la creó a partir de la costilla del primer hombre, sino de inmundicia y sedimento. Lilith y Adán nunca encontraron la paz, principalmente porque Lilith, no queriendo renunciar a su igualdad, discutía con su compañero sobre el modo y la forma de realizar su unión carnal. Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. «¿Por qué he de acostarme debajo de ti?», preguntaba. «Yo también fui hecha de polvo y por consiguiente soy tu igual». Como Adán trató de obligarla por la fuerza, Lilith, airada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó. La diableza huyó del Edén para siempre y se fue a vivir a la región del aire, donde se unió al mayor de los demonios y engendró con él toda una estirpe de diablos. Las religiones monoteístas, en general, se esfuerzan mucho en esconder el deseo de la mujer y en tratar de constreñir el erotismo femenino a la tarea de la reproducción. Los penitenciales medievales revelan que el acto carnal entre un hombre y una mujer no unidos en santo matrimonio era considerado más grave que el asesinato. El continuo apelar a la abstinencia, esta insistencia, la maldad intrínseca del goce sexual, este desprecio sin paliativos por la carne, necesitó de la figura de un impulsor, un culpable, un ser proclive al pecado, que no fuera aquel hombre creado a semejanza de Dios. Se necesitaba de otro, que por lógica de estas filosofías patrísticas iba a ser otra, Eva, la mujer. Es en ella en quien los padres de la iglesia encarnarán todas las tentaciones del mundo terrenal, el sexo y el demonio. Y ello pese a que en el Antiguo Testamento el hombre reconoce a la mujer como su igual. La moral patriarcal ha dividido a las mujeres en dos grupos. Las seductoras, que destacan por su erotismo y sexualidad. Sus artes sensuales sirven para desorientar y manipular a los hombres, que tienen que huir de ellas para no sentirse dominados. Y por otro lado están las discretas, las que aparentan no sentir deseo alguno. Las primeras son malas, porque son promiscuas y porque no son sumisas a la autoridad masculina, ni se sienten objeto perteneciente a ningún dueño. Las segundas son las madres y las esposas, esas mujeres complacientes y bondadosas que tienen sexo solo por complacer a sus maridos, no porque lo deseen por ellas mismas. Esta idea implica que su cuerpo de algún modo no es suyo, sino del hombre con quien se casa, del cura que la confiesa, del médico que la explora, del gobernador que ejecuta las leyes, de los parlamentarios que las aprueban. Su cuerpo reproductor es un bien social. Por eso la maternidad se contempla como algo obligatorio, natural y necesario para las mujeres. Ya sabemos que a las mujeres que han elegido un camino distinto haciendo ejercicio de su libertad, les ha tocado morir torturadas, asesinadas y quemadas en la hoguera. La figura de la bruja, la vampiresa, la loba, la hiena. Ha sido común para representar a las mujeres con deseo sexual y forma parte de la pesadilla del imaginario masculino, la mujer a la que ningún hombre sacia. En nuestra cultura, las mujeres que han disfrutado de su cuerpo y su sexualidad han sido siempre estigmatizadas socialmente como malas mujeres, mujeres de vida alegre, mujeres de la calle, putas o ninfómanas. En definitiva, las mujeres que se apartan de sus estereotipos y roles de género y su función reproductora son penalizadas socialmente y por ello. Y esto ha sido socialmente por ello. Y esto ha sido así durante muchos y muchos siglos. Por eso, han tenido que recurrir siempre a cómplices y ayudantes para poder vivir su sexualidad al margen de la moral patriarcal. En el caso de las lesbianas, el ambiente doméstico propició de alguna manera que las mujeres pudieran compartir placeres y cariños sin la represión masculina, aunque siempre en la clandestinidad. En el caso de las heterosexuales, son las alcahuetas, celestinas, criadas, las que ayudaban a las mujeres recluidas en su casa destinada a un matrimonio de conveniencia. Ella facilitaba los acercamientos masculinos, el establecimiento de las citas clandestinas, el reparamiento de virgos antes de las bodas, el adulterio sostenido de las casadas. Y es que la hipocresía cristiana y burguesa daba por sentado que las mujeres no tenían deseos propios y que su deber era guardarse del deseo masculino siempre potente y desbocado. El clítoris fue descubierto en el siglo XVI y redescubierto por la sexología a fines del XIX, el orgasmo múltiple en el siglo XX. Cuando digo fue descubierto, me refiero a que lo descubrió la ciencia. Ah, claro, porque esto ya lo tenía, ya lo había descubierto. Había, que hasta entonces había sido exclusivamente cosa de hombres. Nosotras ya sabíamos lo del clítoris y también conocíamos los orgasmos múltiples, así que ningún especialista nos tuviera que decir nada. Pero para la opinión pública supuso un escándalo constatar no solo que la sexualidad femenina no es inferior ni más débil que la masculina, sino probablemente más placentera que la masculina, porque la mujer no se descarga y muere, sino que es capaz de perderse en la cima del placer sin descender de ella durante mucho tiempo. En el caso de los hombres, el orgasmo es esencial para la inseminación. Las embestidas empujan los espermatozoides dentro de la vagina. El óvulo de la mujer, sin embargo, es expulsado naturalmente por el ovario una vez al mes, independientemente de su respuesta sexual. Esto es lo que hace incomprensible la función del orgasmo múltiple para los científicos. Según Helen Fisher, 2007, una de las causas del orgasmo femenino radica en el placer que siente la mujer. Para la mujer el orgasmo es un viaje, un estado alterado de la conciencia, una realidad diferente que la eleva por una espiral que llega hasta el caos y que luego le proporciona sensaciones de calma, ternura y cariño que entienden a cimentar la relación con la o el compañero. otros autores inciden en la idea de que el orgasmo sacia a la mujer y eso la induce a permanecer acostada, lo que impide que el esperma escape del canal vaginal. El antropólogo Donald Simmons piensa que al no tener el orgasmo femenino una utilidad directa en la concepción, es un fenómeno anatómico y fisiológico innecesario que ha subsistido a la evolución femenina solo por su importancia para los hombres. Escucharon bien, ¿eh? Vayan ahí poniendo atención. Como el orgasmo es señal de haber llegado a la máxima satisfacción, a los hombres les gusta que la mujer lo experimente porque es la prueba de la gratificación de su compañera y tal vez porque supone que de ese modo tenderá menos a buscar aventuras sexuales. Desde otra óptica, poco afortunada a mi entender, el orgasmo femenino sirve o existe para alimentar el ego del macho. Y lo prueba el hecho de que muchas fingen tener un orgasmo para no herir a su compañero. Por ejemplo, la simulación del orgasmo, una demostración ejemplar del poder masculino de conformar la interacción entre los sexos de acuerdo con la visión de los hombres, que esperan del orgasmo femenino una prueba de su virilidad y el placer asegurado por esta forma suprema de sumisión. Como el placer femenino no ha de ser retenido, ni cae en picada como sucede en la eyaculación, la mujer que disfruta está siempre en el cenit, navegando por las cumbres del éxtasis. Es en este sentido un placer desordenado, sin principio ni fin. En su erupción voluptuosa, el cuerpo femenino es desobediencia civil a la anatomía impuesta. Induce metafóricamente una nueva socialidad, un nuevo exceso, y demuestra lo siguiente, que lo genital y sus placeres localizados son una invitación a la que un día, hace poco, obligábamos al cuerpo. La sexualidad femenina confunde al hombre, según este autor, porque constituye aún hoy en día un tipo de sexualidad diferente a la suya, un mundo pues desconocido y temible. El hombre nunca puede estar seguro de su aparato sexual va a funcionar como es debido, si después de una erección podrá lograr otra. A veces se encuentra atrapado en su propio falo, mientras el placer de la mujer se expande en el tiempo y el espacio. En los orgasmos de las mujeres habitan unos universos increíbles, de los que nos enamoramos locamente a pesar de su distancia insuperable. Aun cuando los gestos de la amada parecen dirigidos y dedicados a nosotros, siguen expresando las oscuras regiones que nos excluyen. Las mujeres deben orientar y definir su erotismo de acuerdo con las normas dominantes y simultáneamente con las específicas de su género. Las mujeres tienen, así, una doble asignación erótica. Tienen deberes, límites y prohibiciones por ser miembros de una determinada cultura y otros específicos por ser mujeres. Una de las razones por las que existen entre 85 y 114 millones de niñas y mujeres mutiladas en el planeta es porque se piensa que sin capacidad para tener orgasmo serán mujeres fieles a sus maridos. Si se mutila masivamente es porque se sabe que todas las mujeres tienen una sexualidad tan fuerte o mayor que la del hombre. Y por eso se trata de eliminarla, porque se entiende el cuerpo femenino como para ser usado por un hombre, no para ser disfrutado por la propia mujer. Y también porque se entiende que la sexualidad femenina ha de ser controlada, constreñida, arrancada para que no se desparrame. Bueno, les cuento que esto que acabo de leer sale en una paginita que se llama mujerpalabra.net y que tiene como título el miedo masculino a la potencia sexual femenina. Que es un poco de lo que veníamos hablando durante todo el programa, que en general se reduce a eso, porque desde un principio este miedo a la mujer tenía que ver con todo este misterio que le produce al hombre desde un comienzo, ya sea la sexualidad, al fin y al cabo como el punto de partida, que después se va simbolizando en diferentes cosas. Porque incluso nos pasa entre mujeres, pues. O sea, cuando nosotras vemos a una chica, o es súper común, o que alguien hable de no sé, pues, de poligamia o algo así como, entre todas, y oye, mira qué maraca esta, mira, llegó con otro y ayer andaba con este. ¿Cachai? Y a la misma mujer, a las mismas mujeres nos han metido este dispositivo de que no tenemos que sentir placer, pues que tenemos que sentirnos, y que si lo sentimos es malo, porque nos vamos a convertir en estas monstruas, en estas arpías, en estas mozas, en estas monstruas insaciables, en estas brujas, que no son lo que quiere el varón, y que al final es a eso a lo que nos han criado, a ser el mejor trofeo para el varón, cumplir con este ideal femenino. Y si no cumplimos con eso, vamos a estar condenadas a vivir solas sin un hombre para toda la vida. Pero pues, ¿qué? A mí igual me gusta eso. No. Por cierto, no. Sin embargo, ahí es un punto importante al cual al apelar, porque al final regularmente uno sociabiliza más con chicos por en el trabajo regularmente los roles están súper diferenciados, entonces si tenía una pega, regularmente una pega de mujer y vaya a estar más rodeada de chicas, son pocas las cabras, no digo que no hayan excepciones, por favor, nada es tajante ni así súper establecido, hay cabras que viven en un mundo de hombres. Claro, electricista, pero o mecánica. Claro, pero son las menos. Pero regularmente que nosotras, o en un contexto de trabajo, o de estudio, o de vacile, en el cual estamos con mujeres, siempre pasa eso. Y al final es como el miedo de nosotras a nuestra misma sexualidad también. Porque al final, como siempre, son los hombres los que han mandado nuestras conductas y nuestras formas de pensar. Igual nos hemos creído harto el cuento de lo que ellos nos dicen a cómo debemos ser. Pues. Entonces sacarnos eso de adentro cuesta caleta. Entonces, tenemos que igual partir por ahí, yo creo, y dejar de andar apuntando con el dedo a la cabra que habla de su sexualidad, o no sé, porque de repente en público habla de menstruación, decir, no, es que ando con la menstruación. Con la luna. Así, claro, o con la luna, ando con la luna, y que se ríen, ¿cachai? O viola, oye, pásame. Manchó, así como si fuera tan terrible, así como que bueno, es normal, te sale, a todas las mujeres les pasa, no eres mala ni buena, eres mujer. Pero con respecto a lo de la sexualidad, a mí es lo que más me produce ruido, porque es lo que más nos toca cada rato, porque la monogamia es una cuestión que está súper marcada en todas nuestras relaciones de vida. Entonces, regularmente, si alguien se opone a eso, es horrible, y a mí me da lata por las cabras, porque si bien, claro, con respecto a la sororidad, igual mi postura igual es como bien clasista, o sea, no va a ser sororidad con la Evelyn Matthei, ¿cachai? Con la Hillary Clinton, con la Condoleezza Rice, no sé, y para mí no son mujeres. O más bien la lucha es como contra quienes no siguen promoviendo las prácticas patriarcales, más allá si te estáis pene o vagina, al fin y al cabo, ¿cachai? O sea, igual yo creo que va ahí, es el rollo, así. Si vaya a seguir promoviendo el patriarcado o el capitalismo, no estáis en la misma trinchera de esta manera, ¿no? Si tengáis vagina o tengáis pene, porque no sé, cómo podría yo. De repente si tengo que salvar, poniéndome estos ejemplos ridículos que nos pone el hombre, si estoy en un avión y tengo que salvar a la Condoleezza Rice, que es mujer, y tengo que salvar a un macho que es pobre, probablemente voy a salvar al pobre, pues, no voy a salvar a la Condoleezza. Yéndome a la lógica súper a la lógica. Nadie, no salva a nadie, me salvo. Estás salvando Giles. No, pero me refería como para llegar a ese punto. El ejemplo súper racional que te dan las personas para que me pase mañana. Claro, ahora justo tengo un vuelo a Japón. Pero en fin, cabras, nosotros tenemos que dejar de tenerle miedo a nuestra sexualidad y tratar de atrevernos a decirnos a los cabros, oye, ¿sabéis que quiero hacer esto? Y que luego no quiero hacer esto, no me gusta, no sé, por los besos ahí, o sí me gusta esto, ¿por qué no te atreves? Yo creo que tiene que partir de nosotros. Ya, tal vez voy a decir algo así un poco cuático, pero lo voy a decir. Te creo. Igual, totalmente me ve, solo me escuchan. Es como cuando, por ejemplo, tú quieres jugar con él en el hoyito, en el potito del hombre. Jugar así como, no sé, como en el nosni, que es esa parte que está como que no es ni el pene ni el poto, por ejemplo. Esa parte es súper excitante, a mí me lo han dicho. Pero, o quería así como masajear, así como el ano, ¿cachai? ¡oh! Los locos, como que casi lo estáis diciendo que son homosexuales. Exacto. Y ellos, o sea, ojalá te lo pudieran meter por el poto, porque ya se sentirían así como los guanes más bacanes de la vida. El sueño de los locos. Lo bueno sí que eso te puede servir de argumento, por ejemplo, porque si ellos tienen el derecho a decidir con su cuerpo lo que tú quieres que le haga, entonces tú también tienes derecho a decirle, ya, pues tú no me dejas hacer esto, pero entonces a mí no me gusta esto, no me puedes obligar a que a mí me guste tal práctica, por ejemplo. Claro. Porque así como tú tienes la libertad de que yo no te haga eso, tú también, yo también tengo la libertad, pero claro. Y también ahí se cacha lo comprimido que están, po, ¿cachai? Sí. Lo comprimido que están también los locos, porque ¿cómo no le puedes tocar el poto si cuando les toca el poto por primera vez y un loco nunca lo ha vivido? ¿Qué le va a hacer? Si es rico, siente placer, o sea, es casi imposible que no. Además, miren, el ano tiene así como toda un cachada de terminaciones nerviosas. Donde hay terminaciones nerviosas, hay sensaciones, ¿cachai? Entonces, si es por como un acuerdo y todo eso, pucha, que se descompriman también un poco y sientan que el cuerpo es todo el cuerpo. ¿Y qué tan comprimidas estamos las mujeres también que podemos aceptar eso y si me escucha ya filo también? Pues. Y allá el loco siempre arriba, como la Lilith lo reclamó a Dani, lo mandó a la cresta, ¿cachai? Todas esas cosas, así como... Sí, son miles de ideas que pasan por nuestras mentes. Sí, tenemos tanto, pero bueno, igual ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. Entonces ya, pero tenemos para la próxima semana harta idea en nuestra cabeza que podemos desarrollar, pero uff, a mogollón. Me gustaría destacar de esto último que leímos también aquello de que ya también sería súper interesante también dejar de pensar que solo el ano o la vagina, ¿cachai? Podrían causarnos placeres. En realidad todo el cuerpo tiene sensación. La piel es un órgano mega sensible. El olfato es súper sensible. O sea, de repente, como no sé... tiendo a plantear así como que las relaciones sexuales penetrativas no son obligatorias, ni con un hombre, ni con un dildo, ni con nada. O sea, uno con otro ser, con pene, puede relacionarse perfectamente de otras maneras, porque hay muchas zonas que dan placer. O sea, no sé, de repente solo respirar en la orejita, no sé, cosas así que te despiertan locura y te desparramas. Todos tus placeres se desparraman. Entonces como que dejar de estar tan ahí aprisionado en las normas de la sexualidad, ¿cachai? Contra todas autoridades, también contra las autoridades del sexo y de la sexualidad, ¿cachai? O sea, no porque todo el mundo haga una cosa es que está bien. La mayoría no siempre está con la razón. O sea, muchas veces somos menos, pero somos pocas pero locas. Ah, no sé. Exacto, somos pocas pero... Y bien loca. Muy loca. Ya. Eso parece. Sí, pues, y agradecer a todos y todas los que escucharon y que seguirán escuchando a través del www.radiomanque.org o a través del 102.9 para todo Rancagua y sus alrededores. Sí, pues aprovechamos de saludar a todos y todas las y los privados de libertad en todo el mundo, para que de acá les tiramos todo nuestro nehuén y toda nuestra fuerza para que puedan resistir lo que es estar encerrados sufriendo castigos. Horribles. Para aquí también obviamente se hace presente el clasismo, porque sabemos que las cárceles están diseñadas para la gente pobre, obvio. O sea, eso ya creo que no es algo que tenga que explicar, porque ya lo vemos cotidiano con todas estas estafas, evidente. Con todas estas cosas, que ¿a dónde están? En sus casitas ahí, piolitas, en sus casas, mansiones, con piscina, no sé, jacuzzi, etcétera, cumpliendo penas que son para la risa. Mientras tanto, cualquiera de nosotros podría estar preso por cualquier cosa años. Eso, resistencia ahí a la Sol en Valparaíso. También saludar, no sé, a la gente nacida por estas regiones. Mauricio, ya hablamos. Mauricio Hernández Norambuena, que resista ya también en esa cárcel de castigo en Brasil. Se cumplió un año más, el 1 de abril del ajusticiamiento popular de Voldemort. Ah, perdón, de Jaime Guzmán.

sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo.